Días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando, aquí grabando para Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores de la Sexta Zapatista, en conjunto con el colectivo de colores y la Universidad para la Vida. A continuación, yo les voy a leer este cuento guaraní. El traje del armadillo. Una noche muy fría, el señor tejedor del pueblo decidió tejer su propio traje, bien apretado, para entrar en calor. Cuando terminó la última punta, se lo probó. Como no cupo dentro del tejido, pregó los brazos y las piernas. Se hizo chiquito y se quedó dormido. Por la mañana ya era un armadillo bajo su caparazón, del que solo se le asomaban las cuatro patas. El autor es Irán Martínez Suárez. Yo les voy a leer a continuación. Ojo, se lo voy a leer en español y en náhuatl. Dice: Ojos, Nadia López. Dice: Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela. Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz. Muchas veces la vi llorar. Llorar cuando cocinaba, cuando cantaba, cuando ponía café. Es cierto, le pregunté, ¿por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así sin dejar de llorar, porque nosotros tenemos ríos dentro y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Y dice en la versión de náhuatl, Intuchinú, versión en Tun-un, Sabí, Mixteco Bajo. Memayu kachi ña nan intuchinu matsa nu intan kuini yu nisika intuchinui mini katsi ña nuni kenchua intsiniyu ña sakuña waku sanso itsakuña tasei inchei takata tak Sky Café. Nintakatuña nuba. Sakunchuaku ma. Kasa ña sikaso ñua. Iniko kuaku. Niegnu kanara incha. Kakuanu yuchaku. Y el autor es Nadia López. A continuación vamos a escuchar una cancioncita para que la escuchen en lo colectivo, en lo individuo. Perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que hace mi sobra me basta para pensar que me tiene jorobado, que ha de tanto trabajar. Usted me perdonado, yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol. Yo soy quien acuesta el sol y yo la soporto en el lomo pa' que hasta viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar y no me alcanza ni pa' el sudor de tanto tragar el humo. Tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo muchachos, carajo, hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol. Yo la soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, y yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa'l sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Esto fue Yo No Sé Filosofar, de Ali Primera, para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en conjunto con el Colectivo de Colores y la Universidad Popular para la Vida. Esperando que se encuentre bien, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Pues ya lo vio, ya lo estamos viendo, los resultados de este gobierno en las pensiones, en cómo están en las universidades, cómo se está dando este cambio, que como sabemos tenemos el ejemplo de la Universidad de la Ciudad, las Benito Juárez, las que se crearon y que los trabajadoras y las trabajadores no tienen un contrato, no tienen ni siquiera pues seguridad en la salud, y pues esto es muy grave, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, el tipo de educación que nos quieren vender, y pues como siempre tirar a la basura todos nuestros derechos elementales. Eso es el capitalismo latinoamericano y aquí en México. Vamos a leerles este textito que se llama Sonata para violín en sol menor, dos puntos, dinero, escrito en agosto 15 del 2019. Vamos a comenzarlo el día de hoy con la noticia que ahora estaremos con ustedes grabando tres días a la semana, por eso estamos contentos. Sonata para violín en sol menor, dinero. La más bella de las artimañas del diablo es persuadiros de que no existe. Charles Baudelaire en Ligeur Generius el 1, el octavo pasajero. En ninguna parte y en todas un tren adormecido se arrulla con su propio ronroneo. No viene ni va a ninguna parte o no importa. A bordo una población de grises vivos de tan muertos se adormece en el último vagón, siete pasajeros solitarios, miserables sus vidas y sus ropas, se aburren y desesperan en sus asientos. Uno dice, daría lo que fuera por cambiar mi suerte. La frase es una especie de idioma universal y los seis restantes asienten en silencio. El largo y maltrecho tren entra entonces en un túnel que mata a los grises y agranda las sombras. La puerta se abre e ingresa un octavo pasajero con su vestimenta gritando, «No soy de aquí», y se sienta sin decir palabra. El túnel alarga la oscuridad, algo como un trueno, una rama seca quebrada, sin que una tormenta la venza. Unos ojos llameantes aparecen en la oscuridad. Habla la mirada de fuego. Creo que no necesito presentarme. Cada uno de ustedes me ha invocado con o sin palabras, y a su llamado respondo. su alma por un deseo, pongan el precio. Uno elige la salud, no enfermarse nunca. Satán responde, concedido. Recoge el alma del saludable y la pone en su saquillo. Otro opta por la sabiduría, conocerlo todo. El diablo musita, concedido. Toma el alma del sabio y la coloca en su bolsa. El tercero escoge la belleza, ser admirado. El rey del averno dice, concedido. Y el alma del hermoso se acomoda en la alforga. El cuarto prefiere el poder, mandar y ser obedecido. Lucifer suspira, concedido. Y el alma del jefe es una masa en su chaqueta. El quinto señala los placeres. Despertar la pasión con la sola voluntad. El demonio sonríe complacido, concedido. Y el alma del hedonista se une a las demás en el oscuro gabán. El sexto se yergue y elige la fama. Ser reconocido y aclamado por todos. Satanás no hace ningún gesto cuando declara concedido. Y el alma del famoso es una más entre las otras prisioneras. El séptimo casi canta cuando dice el amor. El maligno suelta una carcajada mientras deletrea concedido. Y el alma del amante queda al fondo del saco. El ángel caído mira impaciente al octavo pasajero que nada dice y solo garabatea en una libreta. Luzbel endulza la voz cuando pregunta, ¿y cuál es tu deseo? Cualquiera te será otorgado a cambio solo de tu alma pasajera. El octavo pasajero se pone de pie y suelta en un murmullo, soy dinero, compro las siete almas de los infelices que en ti creyeron y te compro a ti para que me sirvas y obedezcas. Y el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, AP12,9, sonrió taimado y sentenció, antes de meterse él mismo en la bolsa de las almas vendidas. Sea pues, señor dinero, pero en tu esencia misma está tu perdición y tu bonanza hoy. Será desgracia mañana. Dinero tomó la bolsa y salió él del último vagón y el tren del túnel. Detrás de ellos, la oscuridad se alargó hasta conquistar al día. Número 2. La crisis y las responsabilidades. Cuando haya una crisis, compra barato y espera a que pase para vender caro. Si no hay una crisis, provócala con una guerra. Para salir de la crisis, haz otra guerra. La guerra, como no dijo Clausewitz, es la autopista para entrar y salir de la crisis por otros medios, incluyendo los nucleares. Don Durito de la Candona, escarabajo y doctor en economía selvática. Si la mayor de las artimañas del diablo es persuadir de que no existe uno de los cimientos del sistema capitalista, es convencer de que el dinero todo lo puede. Y el dinero es el amo y señor de los gobiernos. En el dinero basan su proyecto de pasar a la historia como grandes transformadores. Pero, bueno, yo iba a tratar de explicarle que se viene una crisis económica mundial, pero además de que no sé mucho de economía política, parece que la realidad lo está haciendo y lo hará con mejores argumentos y de forma más pedagógica. Aún así, hay que tomar en cuenta que falta lo que falta. Y también hay que señalar que lo que viene no es su culpa de este gobierno ni de los pasados. Lo que se conoce como gobierno mexicano tiene como única responsabilidad el creer y hacer creer que tienen alguna forma, ya no digamos de detenerla, tampoco de paliarla. Las malas decisiones que un sector de derecha desilustrada achaca al gobierno de la 4T, la cantaleta de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, es la constante. No tiene nada que ver con lo que se viene. La consigna subyacente de ese fragmento de la derecha realmente existente que se siente despechado y engañado sería: estaríamos mejor sin López Obrador. Y suena además poco original, falsa. Cualquiera que hubiera quedado, Meade, Anaya, El Bronco o Míseros, se hubiera tenido que enfrentar a ese entorno mundial adverso, así dicen los think tanks del gran capital, y salir derrotado y buscando culpables, y todos hubieran hecho y estarían haciendo lo que hace el gobierno actual, mentir y maquillar. Claro, hablo desde y de los pueblos originarios, aunque estoy seguro que otros sectores podrán decir si se han visto beneficiados o no con la política económica del Supremo, por no hablar de su política social y el renegado fracaso del combate a la delincuencia. Es necesario entender que el desagrado que se manifiesta en ese tramo de la derecha es ampliamente compensado por el sector restante, que es el mayoritario, por no hablar ya del gran capital, que está más que encantado y satisfecho con las medidas que abonarán el estallido y escalada de la crisis que viene. Imagino que esto les molestará más que si señalamos que son lo mismo, pero el balance hasta ahora es que hubiera dado lo mismo que quedara uno u otro u otra. Hubieran iniciado festejándose a sí mismos, hubieran declarado solemnemente que un nuevo ciclo de esperanza, trabajo y bonanza iniciaba para el territorio que se encuentra al sur del río Bravo y al occidente de Guatemala y Belice. Hubieran repartido las mismas limosnas, aunque con otro nombre, se habrían desdicho de no pocas cosas que hubieran prometido en campaña. Hubieran achacado al rencor y la envidia las críticas que se les hicieran, hubieran hecho llamados a la unidad y al patrioterismo. Se hubieran postrado igual ante los designios, bravatas e insultos del capataz que en el norte revuelto y brutal babea, y habrían adjudicado sus errores al entorno internacional adverso. Todos, como el actual supremo, basarían su plan del gobierno en el dinero. Sus discrepancias están en que el supremo piensa que con lo del ficticio combate a la corrupción basta y sobra hasta para colgarse medallas de oro o tras otroas, pero la 4T no roba, alegarán. Pero aún ahí, para todos esos amantes de los matices, hay niveles, como leerá usted más adelante en otro texto, si es que llega a publicarse. Voy a señalar algunos hechos sobre lo que no son posibles esos matices que se señalan. Hechos que demandan una posición clara. No recurro a las redes y sus fake news, ni a las columnas pro y contra a cual más de lamentable en prensa, tampoco a la prensa tildada de fifí. Tuve que eliminar como fuente al semanario Proceso, al que de un eructo del Supremo se le borró toda una historia de labor e investigación periodística difícil de igualar por otro medio. Así que me he circunscrito a las declaraciones y hechos reportados en las páginas electrónicas gubernamentales, mañaneras y templetes incluidos, y lo reportado en la prensa que sí apoya. Además, claro, de la investigación in situ, en el terreno en el que nos movemos, el Chiapas rural, usted puede desconfiar y con razón de lo que a esa parte se refiere, puede ser que todo no sea sino un invento para sabotear al Supremo. Dude, sí, y si quiere salir de dudas, puede recurrir a dos cosas: investigar si lo que decimos es cierto o esperar a lo que va a pasar. La desventaja de la primera opción es que el periodismo que investigue la veracidad o falsedad de lo que leerá a continuación pasará a las filas de los conservadores, aunque matice y no refleje la realidad brutal de lo que acá pasa. La segunda es esperar a que el tiempo nos dé la razón. O no desmienta, pues, mire, aquí entre nosotros, nosotras, nosotroas, la verdad es que tiempo es una de las cosas que no tienen allá arriba. Pero, en fin, siéntase usted en la libertad de desconfiar de la realidad de acá, pero desconfiar de la realidad que usted vive y padece, ¿no le parece suicida? Aquí está primera parte, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, de este textito. Seguiremos leyendo en otras grabaciones que se hace llamar Sonata para violín en sol menor, 2 puntos, dinero. Lo puede encontrar usted en enlacesapatista.ezln.org.mx si quiere darle una leidita antes, pero aquí estaremos en la próxima grabación. Esto fue el día de hoy, 21 de julio del 2024. Recuerde la invitación para el 26 de julio. Estaremos allá en el plantón de Huesca realizando nuestro taller y la presentación del fanzine del taller itinerante Luisa Toledo. Así que nos despedimos, por supuesto, libertad política, libertad a todos los presos políticos del mundo, en especial a nuestro compañero base de apoyo Díaz y nuestro compañero George. Para Radio Rebelde de las Trabajadoras y Trabajadores de la Sexta Zapatista, en colaboración con el Colectivo de Colores y la Universidad Popular para la Vida. 21 de julio del 2024, sin fines de lucro.